Cada día. Cada día más cerca. Más cerca. Cada día más cerca. Cada día más cerca. Cada día más cerca. Yo cuento. Tú cuentas. Él cuenta. Nosotros contamos. Vosotros contáis. Y ellos cuentan. Ahora tú cuentas. Todos los sábados a partir de las 6 de la tarde en Radio Eco 107.1 o www.radioeco.es. Porque queremos contar contigo. Buenas tardes y bienvenidos a Ahora Tú Cuentas. Hoy es sábado y volvemos a estar contigo aquí en Radio Eco o bien en www.radioeco.es o en el 107.1 de la FM. Y es que aquí comienza hoy sábado a las 6 y 3 de la tarde. Empezamos este programa que va a hablar sobre discapacidad. Y es que hoy tenemos muchas cosas que contarte, porque tendremos, como cada semana, toda actualidad sobre discapacidad. Tendremos en nuestro tema de la semana un gracioso reportaje sobre pisos adaptados. Nuestra agenda cultural no nos puede faltar hoy también sábado. E intentaremos hacer un mundo mejor. ¿Por qué decimos que intentaremos hacer un mundo mejor? Porque es lo que vamos a hablar con nuestros entrevistados esta tarde. Pero antes, permitirme, antes de comenzar, dedicar una de las canciones que vamos a tener en nuestro programa a todas esas personas que nos escuchan. Vamos a dedicársela también a Raúl, que hoy ha intentado ir a un sitio muy especial y no lo ha conseguido, el pobre. Y yo, esta canción, la que vamos a escuchar a partir de ahora, también se la voy a dedicar a alguien muy especial para mí. Y también yo creo que Raúl se la querrá dedicar también a su pareja, a su madre, a cualquier persona. Así que escuchamos la canción de Lu, Por Besarte. Y no me has dado tiempo de disimularte, que te quiero amar, que por un beso puedo conquistar el cielo y dejar mi vida atrás. Quiero pertenecer, hacer algo en tu vida, que me puedas amar, con un abrazo fuerte, hacerte una poesía, renunciar a lo demás. Que en cada frase oculta de lo que tú digas, en un beso hablará. Ya no me queda duda, solo ven y escucha, decidamos comenzar. Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo. Tú serías mi equilibrio, mi destino. Solo así por este mente, en mi mente. Conmigo no hay peligro, te necesito. La distancia no es motivo de la vida. Estoy yo contigo y para siempre yo estaré. De Lu, esta canción ya lo sabéis, hemos dedicado a todas las personas que queremos. A la cabeza de la noticia. Y comenzamos la actualidad de Ahora Tú Cuentas, y es que hoy vamos a hablarte del CERMI, de la Comunidad Valenciana. También hablaremos de la Princesa de Asturias, como también hablaremos de expertos de investigación, y concluiremos hablándote de transporte. Así que comenzamos. El CERMI de la Comunidad Valenciana presenta un servicio de asesoramiento jurídico en materia de autonomía personal y dependencia, subvencionado por el Ayuntamiento de Valencia. El objetivo de este servicio es ofrecer, ante la situación que sufren las personas con discapacidad en situación de dependencia y con bajos recursos económicos, un asesoramiento en materia de servicios de autonomía personal y un servicio de orientación y asistencia jurídica en todos los temas relacionados con la dependencia. En este servicio se ha creado para garantizar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en situación de dependencia ante desconocimiento que pueden existir en su grado o a nivel asignado asignado para su convocatoria. El recurso concedido es el más idóneo o si las fechas de efectos de resoluciones son las más amplias para este colectivo. La Princesa de Asturias entregará al CERMI el Premio FEDER 2012 de Promoción de Defensa y Derechos de Defensa de Derechos. Su Alteza Real, la Princesa de Asturias Letizia Ortiz, entregará en el CERMI el Premio FEDER 2012 a la Promoción y Defensa de los Derechos a este acto del Día Mundial de Enfermedades Raras, que se celebrará en la sede de Consejos General del Poder Judicial en Madrid. Por parte del CERMI recogerá el galardón su presidente, Luis Calle Pérez Bueno. Y hablamos de expertos en investigación y discapacidad que reclaman mayor apoyo político y privado para avanzar en accesibilidad universal y diseño para todos. Representantes del CSIC de la Universidad Autónoma de Nebrija, Politécnica de Cataluña, y también en Camilo José, de esta institución, de Camilo José Cela, y otros institutos científicos, se han reunido en un encuentro organizado por la Fundación ONCE, coincidiendo con la presentación de la revista HACCES. Targo y Fundación ONCE mejorará la accesibilidad de las personas con discapacidad en los trenes. La empresa ferroviaria Talgo firmó este miércoles con la Fundación ONCE un convenio de colaboración para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los trenes. Según informó Talgo, con el presente convenio se promoverá la accesibilidad universal de las personas con discapacidad en el transporte de ferrocarril. Asimismo, se impulsará la accesibilidad universal en los productos y servicios que gestiona y produce Talgo, organizando y ejecutando acciones con el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades de todas las personas en el transporte ferroviario. Hasta aquí llega hoy toda la sección de noticias en Ahora Tú Cuentas que traemos todas las semanas sobre discapacidad. Nosotros volvemos a tener una cita aquí el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde, ya lo sabéis. Y ahora sí que os dejamos con un poco de música y que seguramente os va a sorprender la canción que os tenemos preparada. Aparte de que todas las noticias que hemos escuchado las puedes también te puedes informar mejor en nuestra web www.cuéntanos.net. Hace tiempo que estoy solo y que perdí la cabeza. Hace tiempo que estoy loco, no me lo tengas en cuenta. Soy una especie de bicho raro que se conserva en soledad. Y aunque me apunto, nunca disparo, siempre me suelo perder. Y es que hoy nuestro programa está repleto de dedicatorias, porque vamos a dedicar esta canción a todos los comerciantes que están trabajando hoy en Peñaranda, en su comarca. Bueno, a todo el mundo también, porque se lo merecen, son todos unos verdaderos currantes. Y lo vamos a hacer. Que estoy enfermo. Y también sabemos que nos están escuchando por la calle Bodegones, así que esta canción va para ellos, de Merendi y Pinnois. Estoy enfermo, y se la dedicamos a ellos, que seguro que les va a encantar. Hace tiempo que estoy solo y que perdí la cabeza. Hace tiempo que estoy loco, no me lo tengas en cuenta. Soy una especie de bicho raro que se conserva en soledad. Y aunque me apunto, nunca disparo, siempre me suelo perdonar. Y es que nadie me puede ayudar. Que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad. Que estoy sintiendo como me muero por dentro, que estoy enfermo. Y cuando cierro los ojos, todo mi mundo da vueltas. Intentaré poco a poco recuperar la cabeza. Si por el cielo nunca he volado, mis alas no son de verdad. Cuando mi impulso siempre resbalo, nunca consigo despegar. Y es que nadie me puede ayudar. Que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad. Que estoy sintiendo como me muero por dentro, que estoy sintiendo como me muero por dentro. bicho raro que se conserva en soledad. Y aunque me apunte nunca disparo, siempre me suelo perdonar. Y es que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad. Que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad. Que estoy sintiendo como me muero por dentro. Que estoy sintiendo como me muero por dentro. Que estoy enfermo. A pie de fondo. Cuenta con nosotros. Álvaro y Sergio, ¿qué nos tenéis preparado esta vez? Bueno, hoy vamos a hablar sobre los servicios especializados para personas ciegas. Vale, ¿y cómo vais a empezar? Pues por el principio, como se empiezan las cosas. Familiar, tío, tienes unas ocurrencias más raras a veces. Bueno, ¿y qué son los servicios especializados para personas ciegas? Pues leer y escribir en braille, que usar ordenadores con sintetizadores y habla, y todo lo que sea una ayuda para su vida diaria. ¿Cómo si me hablas en chino? Bueno, mira, tú atiende, yo te explico. Por ejemplo, el braille es un sistema de lectura y escritura táctil, pensado para personas ciegas. Fue ideado por el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX, que se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba... Para, que parece que me estás leyendo la definición del diccionario. Casi, casi. Casi. ¿Quieres decir? Diccionario no, hombre, la Wikipedia, que es más moderna. Sí, es que ayer estuvimos buscando información toda la tarde, bueno, y aprovechamos un ratillo para jugar, ya sabes que no todo es trabajo. Buf, bueno, pues seguir, porque no me dais más la Wikimedia, que es un sintetizador de habla. Mira, Fami, un sintetizador de habla es un programa informático que lee la pantalla del ordenador para que la persona ciega pueda saber lo que está ocurriendo o lo que está escrito o navegar por internet sabiendo en cada momento lo que hay escrito. También está la audiodescripción. ¿Audio qué? Audiodescripción. Sirve para ver películas. Una voz en off te explica en todo momento lo que la pantalla de televisión o cine está ocurriendo, desde describir paisajes hasta las caras y los gestos de los protagonistas. Anda, qué chulo, puedes ver la peli y encima echarte una cabezadita a la vez. Hombre, no, Fami, no puedes dormir, tienes que estar muy atento para no perderte detalle y crear en tu imaginación lo que la película te cuente para que sea lo más realista posible. Ah, bueno, a mí me hacía ilusión lo de echarme una cabezadita. Bueno, pues sigo. También están los perros guías. Sí, eso lo conozco, porque tú y Sergio me montasteis una en el estudio con este asunto. Ya, pero para que veas que nosotros estamos trabajando duro en ello, ya casi tenemos un perro guía. A vosotros no creo que os lo hayan dado. Que sí, pero eso te lo contamos la semana que viene, porque tiene su mija. Me dais un miedo vosotros dos, pero sigue contándome. Pues mira, como su propio nombre indica, un perro guía sirve para eso, para guiar a las personas que tengan dificultades en la vista, indicarles el camino, saber cuando un semáforo está en rojo y ese tipo de cosas. Un segundo, si a vosotros os dan un perro, yo me pido otro para Reyes. ¿Y para qué quieres tu perro guía? Pues para la feria de Cebada, cuando me pongo morado y no veo tres en un burro. ¡Pa burro tú! Un perro de esos no se los dan a cualquiera, hombre. Estos animales son educados durante meses para adaptarse a las necesidades del dueño. Vaya, pero eso es lo mismo que hablamos en la temporada pasada y vosotros seguís con la ilusión de que os den un perro guía. Sí, sí, pero ya casi lo tenemos. Pero te contamos nuestro procedimiento infalible la semana que viene. Ya sabes, familiar, como decían los chichos, de ilusión también se vive. Bueno, familiar, ¿Te has enterado de lo que son los servicios especiales para personas ciegas? Sí, pero con lo que me voy a quedar es que un tío me cuente una película y también cómo pedir el gratis que me haga un resumen, por si tengo que hacer alguna redacción de la peli. Lo siento, Fami. La vida es así de dura y nadie te va a hacer las cosas por ti. Y te tocará hacerlas a ti, como siempre. Porque si existiera una persona o algo que hiciera las cosas por mí, yo ya la hubiera utilizado hace años. Presente, cuerpo presente, presente, y aquí a tu lado. Presente, cuerpo presente. Sorpresas enlatadas, pa' que las saques saboreando. Tapémonos la vida, penitas pa'l congelador. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, grita. Escuchamos a Macaco con esta canción que se titula Presente. Seguiré cantando por los caminos nunca andado. Y después un poquito de publicidad y a la vuelta volvemos con mucha más información. En cajoncillos de papel. Si quieres dedicar una canción lo puedes hacer o bien a través del correo discapacidad@cuentanos.net o llamar al teléfono de Radio Eco 923-540860. Tus sentidos, mi corazón. Presente, cuerpo presente. Presente, y aquí a tu lado. Presente, cuerpo presente. Presente, y aquí a tu lado. Yo ¡Gracias! y escuchamos a Calle París con Siga tu corazón. Después de esta canción intentaremos hacer un mundo mejor y ya verás lo que te contamos. Cuenta con nosotros. Y cuando suena esta música, esta sintonía, vamos a hablar con una persona que ha hecho algo hoy sobre la discapacidad. Por ello, nos vamos hasta Ciudad Real. Tenemos al otro lado de la línea a don Juan Ángel Notario, profesor de Educación Física. Muy buenas tardes, Juan Ángel. Ahora, Juan Ángel. Hola. Ya te escuchamos. Es que hola, un pequeño problema. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, yo te voy a presentar, has hecho un vídeo para internet donde es la integración de las personas con discapacidad. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, pues en el centro donde yo estoy, que es el Santa María de Alasco de Ciudad Real, pues es un centro que tiene integración, tiene diversidad y bueno, pues surgió pues una idea de uno de los chavales, de uno de los protagonistas, el que va en silla de ruedas, pues quiso plantear alguna cosa de este tipo y mira, al final fuimos capaces de llevarlo a cabo. Decir que mucho trabajo al realizar el vídeo. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que todas las cosas que se intentan plasmar en un vídeo y quererlas por lo menos que llegue a la gente y demás, pues es difícil y eso cuesta mucho tiempo y muchos momentos, muchas ideas, muchas marchas para atrás y demás, ¿no? Entonces, sí es difícil, pero bueno, cuando las cosas se hacen con ilusión y cuando las cosas se hacen con cariño, pues no, ese trabajo no, parece que no existe, ¿no? Ese esfuerzo, ¿no? Pero sí lleva trabajo. Yo he visto en el vídeo, son muchas personas que colaboran con vosotros. Decir que Juan Ángel, me has dicho que es el actor principal, sí. La persona que está en silla de ruedas. Ángel, ¿no? Juan Ángel soy yo. Vale. Ah, pues yo lo tengo apuntado mal. Ángel, ¿vale? ¿Es una persona que tiene esa discapacidad o se ha metido en el papel? Es una persona normal y corriente. Bueno, todo el mundo somos normales y corrientes, pero no tiene esa discapacidad. Ángel es un alumno del centro que, bueno, ya había hecho cosas conmigo en distintas actividades culturales y demás. Hicimos un cabaret, hicimos alguna obra de teatro. Y Ángel es una persona que, bueno, es un actor, como la copa un pino, no ha estudiado nada de arte, ni dramático, ni nada por el estilo. pero lo tiene innato, ¿no? Y bueno, pues también descubrimos tener una faceta de que se puede adaptar a cualquier circunstancia, y esta fue la de dar la imagen de un niño que va en silla de ruedas. ¿Alguna vez pensaste que iba a tener tanta repercusión vuestro vídeo que ha llegado a los 2 millones, me parece, de visitas? Bueno, nunca. La verdad es que no pensamos hacer un vídeo un poco para que fuera de dentro de lo que era una idea dentro del centro, de integración y demás, y que los chavales lo pudieran ver. Pero en ningún momento pensamos que, porque lo hemos mandado a algún certamen de cine y cortos, que pudiéramos llegar a estar finalistas en 2 certámenes, en Súbete al Corto de Alicante y en el Festival de Castilla-La Mancha. Y luego, pues, que ganáramos un certamen a nivel nacional, que fue Sala Escena contra la Discriminación, promovido por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. O sea, nunca llegamos a pensar que íbamos a estar aquí, y menos que nos ibais a llamar desde donde nos llamáis vosotros. O sea, que es decir, iba a tener tanta trascendencia. Porque hay que decir que de Ciudad Real hasta Salamanca hay un buen trecho. Pues sí, pues que aquí de Ciudad Real, pues sí me han llamado las cadenas de radio, las cadenas de televisión, pero desde fuera únicamente me habéis llamado vosotros, y que sea de Salamanca, pues ya me parece que ya se está moviendo un poquito más lejos de la provincia de Ciudad Real. Una cosa, yo he visto que colaboráis en el vídeo con el Club Baloncesto en Silla de Ruedas de Cocenfe. ¿Os pusieron algún impedimento para grabar ese vídeo o no? Todo eso fue... La verdad es que tenemos que decir que la colaboración por parte de todo el mundo fue excelente. Cuando les presentábamos el proyecto nos abrían las puertas. Y pues bueno, el equipo de Silla de Ruedas de Baloncesto nos presentamos. Yo había hablado con el presidente varias veces antes de llegar allí, porque la escena que grabamos en el pabellón fue llegar, dejarnos una silla de ruedas de tipo un poco más deportiva. Y Ángel la cogió y a los 5 minutos ya estaba entrenando con ellos y jugando con ellos. Entonces, por parte de ellos, una actitud súper positiva, magnífica, una integración, o sea, es otro mundo. Y ahora, ¿nunca se ha planteado Ángel jugar en silla de ruedas ya que lo ha probado? Pues se lo ofrecieron, lo que pasa es que claro, Ciudad Real y Puerto Llano hay una distancia de 50 kilómetros, y claro, él estaba acabando el año pasado segundo de bachillerato, ahora está en la universidad, y entonces pues ya sabéis que muchas veces los estudios cortan posibilidades de este tipo, ¿no? Pero le ofrecieron la posibilidad de jugar con ellos, ¿no? Y él la verdad es que dijo, yo encantado, lo que pasa es que me pilláis, pues eso, en segundo de bachillerato, con una selectividad por delante, y es un poco difícil. Pero a él, la verdad es que cuando volvíamos los dos en coche, porque fuimos en coche, él venía con las manos llenas de ampollas, casi no las podía mover, te lo digo sinceramente. Sí, porque es complicado. Pero venía ilusionadísimo, ¿no? Porque había tenido una experiencia que decía, esto no lo vuelvo a vivir más, ¿no? Yo decir que he jugado al baloncesto en silla de ruedas, y la verdad es que cuesta bastante ponerse en una silla de ruedas, empujar y encima tener la experiencia de intentar meter canasta, que eso es más complicado, y yo lo veo muy complicado. Desde aquí sí, yo te digo que bueno, yo me senté en algún momento por allí y te digo que verdaderamente cuando veía a Ángel hacerlo, yo creo que su ilusión y su fuerza le llevó a conseguir lo que ha conseguido, claro está. Es un videoclip, Ángel, decir que está colgado en internet, que lo puede ver todo el mundo. ¿Cómo animarías tú para que lo viera más gente? Toda la gente que por ahora no lo ha visto, que nos está escuchando, ¿cómo animarías tú para que lo viera? Mira, nosotros la manera de distribuirlo fue esa, porque claro, sin medios y sin nada, porque el vídeo se hizo sin medios, pues pensamos que la única posibilidad era por Facebook, por Twitter, por todo esto, y por claro, por YouTube, ¿no? Sí, por las redes sociales. Por redes sociales, no quedó más remedio que hacerlo así. Y claro, la difusión al principio pues fue grande por parte de los chavales en el centro, de la gente, de los contactos, del profesorado y demás, ¿no? Entonces yo lo único que puedo decirle es a la gente que si que le gusta, cuando se meta en internet, poniendo siempre ahí un mundo mejor, porque sale el enlace directamente, pues si les gusta, que sean capaces de transmitirlo a sus contactos, a sus amigos, porque creo que plasmamos un poco esa realidad, ¿no? Y creo que el sentimiento va dentro del videoclip, ¿no? Mira, estamos escuchando por debajo, no sé si lo aprecias. No, os oigo muy bajito, pero bueno. Estamos escuchando por debajo la canción, la que habéis hecho el videoclip. Yo quiero que la sumamos un poco, la escuchemos y después seguimos hablando. ¿Te parece bien, Ángel? Me parece fenomenal. Seguimos hablando con Ángel, te tenemos ahí de nuevo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora me escuchas mejor, ¿no? Sí, sí, te escucho algo mejor. Vale. Yo quería saber el vídeo, nos has dicho cómo surgió la idea, ¿cómo la llegáis a plasmar? Bueno, pues la verdad es que yo estuve 10 años dando clases en magisterio, y estuve dando una asignatura que era educación física para niños con necesidades especiales. Y bueno, pues la verdad es que yo hacía que mis alumnos tuvieran contacto con centros de aquí, de la misma capital. Y trabajábamos con ellos, íbamos a su centro y trabajábamos, o nos lo llevábamos a la piscina o nos lo llevábamos a nuestras instalaciones. Y trabajábamos mucho con ellos, ¿no? Cuando dejé magisterio, pues verdaderamente esa asignatura desapareció. A mí me dio mucha tristeza y tenía como una deuda pendiente, ¿no? Cuando planteamos hacer algo, y Ángel, ya te digo, comentó algo, porque hay chavales en el centro con alguna discapacidad, y dijo, ¿por qué no hacemos algo de esto, Juan? Tal, ¿no? Entonces me ilusioné, me volví a ilusionar un poco con la idea, ¿no? Bueno, pues lo más fácil quizás de llevarlo a un vídeo era, en ese momento, pues nosotros vimos esa situación de un niño en silla de ruedas. Tenemos chavales con síndrome de Down, tenemos gente sordomuda y demás, pero veíamos una posibilidad dentro de lo que era más plástico, más visual. Yo te quería preguntar, tú que has enseñado educación física a las personas con características especiales, con discapacidades especiales, ¿cómo es la enseñanza? ¿Más lenta? ¿Se va más despacio? ¿Más individualizada? Bueno, es especial. Yo creo que trabajamos dentro de los límites y las posibilidades que tenemos, y que verdaderamente no gustamos, como a lo mejor en una actividad deportiva normal, de centro, un trabajo pues de conseguir unos resultados, ¿no? Aquí quizás lo que buscamos o yo siempre he pretendido que se busque es la satisfacción de la actividad, ¿no? Y no buscando una actividad simplemente física, ¿no? Sino buscando una actividad un poco que también sea expresiva, ¿no? Que pueda estar dentro de un campo de mundo teatral, musical, no sé, un poco más expresiva, ¿no? Y que en definitiva tenga algo más de sentimiento, de sensibilidad, que haya una satisfacción muy grande por parte de esa persona discapacitada de hacer algo, ¿no? Yo he planteado también muchas cosas de baile con gente discapacitada y la verdad es que los resultados han sido muy bonitos, ¿no? Dentro de las limitaciones que tenemos, pero es que la satisfacción de ver una persona disfrutar para mí ya no tiene nombre. Es lo mejor de tu profesión, ¿no? Ver a una persona aprender, disfrutar, ¿no? Para mí sí. Yo, mira, que parece que los profesores de educación física siempre, mucha gente odia la educación física por hacer saltar el potro, por hacer correr, por tal, ¿no? Yo soy un poco más del mundo artístico y yo a los chavales les hago bailar, les hago hacer teatro, les hago mucho tema representativo, ¿no? Aparte de otras actividades, ¿no? Pero me gusta un poco otro tipo de satisfacción, ¿no? Para ya ir finalizando, Juan Ángel, ¿cuántas personas han colaborado en este vídeo? Más o menos. Bueno, muchas, ¿no? Sí, hay muchos profesores, algunos salen en el vídeo, otros no, hay muchos profesores ahí detrás que nos han ayudado de muchas maneras, muchos alumnos que tampoco salen, pero que también nos han ayudado en muchísimas tomas, mucha gente fuera del centro para poder llevar a cabo muchas filmaciones, en la biblioteca pública toda la gente encantada y dándonos facilidades, en el Ayuntamiento de Ciudad Real, el propio centro, todo. Es que la verdad ha sido muy, muy, la gente sabría cuando le comentábamos la idea y cuando esto, la gente, la verdad es que nos ha abierto las puertas y nos ha ayudado todo. Hay que agradecerlo a ellos. Gran parte de lo que hemos podido hacer hay que agradecérselo a la gente. Yo he contado unas 50 personas, no sé si hasta entre todas, supongo yo que sí. Les damos un merecido aplauso desde aquí, desde el programa, a todo el equipo que habéis hecho el vídeo. A mí me ha encantado. Yo le recomiendo a la gente que nos está escuchando, tanto de Salamanca y su comarca, de Ávila, o desde cualquier sitio que nos estéis escuchando, que lo veáis, que es muy interesante. Yo creo que Juan Ángel también os invita, ¿a que sí? No, hombre, yo no solamente que lo vean, sino que lo disfruten, ¿no? Y que se lo puedan transmitir a toda esa gente, porque ya te digo, después de los comentarios que hemos tenido, de todo punto de vista han sido muy buenos y gente discapacitada. Pues hubo una que a mí el primer día me contestó y me dijo, mira, soy parapléjica y me has hecho sentir persona con el vídeo. Entonces yo creo que con eso, ese día ya dije, ya vale lo que he hecho, ¿no? Y lo demás ha sido todo, pues bueno, pues muy bien, muy bonito. Pero qué comentario de personas con una discapacidad y además grave, fuerte, ¿no? Y que te hagan esos comentarios, pues a mí ya era muy especial. Juan Ángel, con esto ya terminamos. ¿Tú crees, qué proyectos futuros tienes para resaltar la discapacidad, si tienes alguno por ahí escondido y no te quieres Mira, contar? Acabo de venir de casa de una niña porque tenía que hablar con sus padres y demás. Porque el domingo que viene empiezo, lo voy a hacer de una manera un poco más particular, ya sin lazos con el instituto y demás, pero es una alumna mía del instituto. Y vamos a hacer otro corto con el tema de la discapacidad y en este caso una persona sordomuda. Nos lo recomiendas que lo veamos, que volvamos a hablar cuando lo tengamos. Hombre, cuando lo haga y vea que si somos capaces de llegar a conseguir lo que queremos, no te preocupes que serás el primero en saber dónde está colocado para que lo veas y lo puedas transmitir a la gente. Pues muchas gracias, Juan Ángel Notario. A vosotros. Gracias por estar ahí. Nosotros les vamos a dejar a toda nuestra audiencia escuchando esa música tan Siempre hay un mundo mejor, que yo creo que lo han conseguido demostrar eso, un mundo mejor. Debemos lograr ser Siempre hay un mundo mejor. Esta canción está compuesta, la música es de Lorenzo Moya, la interpretación que han hecho el vídeo es de Elena Delgado y Ángel Álvarez. Los cantantes de esta maravillosa música es de Elena Delgado y Pablo Rubio. Sin duda, un vídeo que recomendamos a todos y la idea original de todo, Juan Ángel Notario, que hemos estado hablando esta tarde aquí en Ahora Tú Cuentas. Y continuamos, ahora sí, con música, con mucha más música, porque tenemos aparte o muchas cosas que contarte y yo creo que te pueden gustar. Cultural. Continuamos ahora tu cuenta si lo vamos a hacer con nuestra agenda cultural de todos los sábados. Y empezamos hablándote de Ávila, de la ciudad abulense, porque vamos a empezar hablándote de la exposición de pintura de Tomás Barlana, que se puede visitar, vamos, que ya se puede visitar hasta el 13 de marzo de 2012 en el Episcopio. Podría visitarse la exposición de pintura de don Tomás Barlana. Lo puedes ver a partir de las 7 de la tarde hasta las 9, de martes a viernes, los sábados, domingos y festivos, de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. Los lunes permanecerá cerrado. Y hablamos ahora del foro Guiomar de Ulloa, Mujeres para el Imaginario Abulense, del 5 al 8 de marzo a partir de las 7 de la tarde, también en el Episcopio, se celebrarán una serie de conferencias dentro del foro Guiomar de Ulloa, Mujeres para el Imaginario Abulense. La entrada es libre hasta completar el aforo. Y viajamos rápido y veloz desde la capital abulense hasta la capital salmantina. Y empezamos hablándote de conferencias, porque habrá una conferencia de cómo escuchar música impartida por José Luis Garbín. Será en el Teatro Liceo a las 8 y cuarto de la tarde y la entrada es libre hasta completar el aforo. Seguimos hablándote de exposiciones porque te recomendamos que vayas a ver La memoria del tiempo, fotografía y sociedad en Castilla y León, desde 1839 a 1939, 100 años de historia de nuestra comunidad. Será en la sala de exposiciones de Caja España, Duero, en la plaza de San Boal, del 10 de febrero al 15 de abril, de lunes a domingo y festivos de 11 a 2 y de 6 a 9 y media de la noche. Y continuamos hablándote de música porque habrá un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que actuará en el CAEN el viernes 9 de marzo a las 8 y media de la tarde. La entrada solo cuesta 15 euros. Y seguimos hablándote de teatro porque sábado día 3 de marzo se representa la obra Extraño Anuncio de Adolfo Marsillach, representado por Miguel Galeana, Mónica y Mónica Aragón. Será en el Teatro Liceo a las 8 de la tarde y habrá otra representación también a las 10 y media de la noche. Y hasta aquí hoy llega nuestra agenda cultural. Nosotros volvemos a estar contigo el próximo sábado con muchas más cosas que recomendarte aquí en nuestra pequeña agenda que hacemos en Ahora Tú Cuentas. Continuamos nuestro programa ya para despedirnos. Y lo vamos a hacer con buen ritmo porque hoy es sábado, como ya sabes, y lo mejor es entrar ya bien en el fin de semana, que ya casi le estamos terminando, y lo vamos a hacer con buena música. Esta es la canción que nos va a servir de despedida de hoy, de nuestro programa Ahora Tú Cuentas. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí el próximo sábado a las 6 de la tarde. O bien a través de internet en www.radioeco.es, también a las 6 de la tarde. Y también nos puedes escuchar, ya sabes, a la carta, como el que dice nuestro programa. Si no has escuchado hoy, lo podrás escuchar mañana, o el lunes, o el martes, a la hora que te dé la gana, en nuestra página web, www.cuentanos.net. Ya sabes, hasta la próxima semana. Reciban un cordial saludo de un servidor, José Familiar, que les ha estado acompañando esta tarde de sábado. Volvemos a escucharnos, bueno, volverán a escucharme el próximo sábado a la misma hora, a partir de las 6 de la tarde hasta las 7. Muchas gracias. Si vais a salir a las carreteras, cuidado con el coche. Y si os quedáis, pues os quedaréis en la mejor compañía de Radio Eco, de la mejor música de Radio Eco. Hasta el próximo sábado, reciban un cordial saludo de todo el equipo que hacemos este programa de Ahora Tú Cuentas. Un saludo de un servidor, José Familiar, y también de Raúl Blázquez. Hasta el próximo sábado, adiós. Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida. Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida. Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más. Princesa de mis sueños, se ve tan mona. Dime quién te hizo daño para verte tan sola. ¿Quién quiso utilizarte, robarte toda? Corazón inocente de tu mala. Cada día. Cada día más cerca. Más cerca. Cada día más cerca. Cada día más cerca. Cada día más cerca. Hola, el tiempo pasa y pasa y no estás a mi lado, cansado de esperar. Siento escribirte esta carta y con esta palabra que dices la verdad. y muero por tenerte aquí a mi lado. Y siempre te estaré yo aquí esperando a que vuelva junto a mí, que tus besos son mi cura, lo eres todo para mí. Ay, para mí, recordándote, aquella noche me quedé pensando en ti.